Me pareció muy emocionante por la gente que vino a verlo, es decir, dirigentes del Frente, diputados, diputados de República Dominicana, todos los colegas y toda la familia López. Yo creo que ha sido un estreno impresionante y quisiera expresar mis agradecimientos a la Asociación Cataluña El Salvador, que ha sido francamente de mucha ayuda para poder organizar todo esto. Gracias.